Bueno, efectivamente, en el marco que bien vos decías del decreto declarando la emergencia en el Piedemonte, nosotros ayer estuvimos con el director de Hidráulica. En realidad, el año pasado, en diciembre del año pasado, votamos una ley en la legislatura declarando de uso público una determinada cantidad de una superficie, una cantidad de hectáreas, ¿no?, que tiene que ver con la realización de 7 obras que ha programado o proyectado la Dirección de Hidráulica, que es para completar el anillo de defensa aluvional del Piedemonte, digamos, ¿no? Eso tiene que ver con una zona ahí de Chacras de Coria y de Blanco Encalada. Así que, bueno, estuvimos viendo en el territorio un poco dónde iban a estar emplazadas en concreto esas obras y charlando un poco sobre la problemática, ¿no? Hay construcciones, hay viviendas en los lugares esos de Chacra de Coria y Blanco Encalada que podrían ser perjudicados si no se hicieran estas obras. En algunos lados sí, en otros lados no. No son muchas las que hay, pero bueno, algunas sí hay que hacer expropiación del terreno en la mayoría de los casos. En algunos hay viviendas y en otra no. Pero no es una gran cantidad de viviendas las que hay. ¿Y cuál es la situación habitacional de esos lugares? No, mira, en realidad el lugar por ahí más complejo desde el punto de vista que habría que erradicar algunas viviendas tiene que ver ahí con el loteo Pérez y Glú. Eso, digamos, era la parte que se disputaba entre Las Heras y Luján. Está entre lo que es arriba de Vistalba y, digamos, antes de Blanco Encalada, ahí al frente del Desert, donde hay una estación de servicio nueva, digamos, ahí abajo. Pero no son muchas las viviendas, son viviendas de gente que ha comprado los lotes con mucho esfuerzo y ha ido construyendo de a poco su casa. Pero bueno, están sobre algunos de los cauces y centralmente están las que se deberían sacar, están, digamos, sobre la línea donde se puede construir el paredón de la presa o en el área de inundación, digamos, ¿no? Pero te repito que no son muchas, digamos. No son muchas y, bueno, es una obra que a Mendoza le va a venir muy bien, no solamente porque va a proteger a esa gente que vive en el Piedemonte, sino aguas abajo, digamos, ¿no? O sea, va a proteger todo lo que es la zona, fundamentalmente de la gente que vive en las márgenes o en la zona del cacique Guaymallén, ¿no? Porque lo que se busca con esta obra es frenar el agua, contenerla y, bueno, que no se sature en una tormenta extrema el cacique Guaymallén y no desborde, digamos, ¿no? En este relevamiento de las zonas del Piedemonte que está realizando el gobierno, ¿esta era una de las zonas rojas que planteaba con respecto a las posibles peligros aluvionales? Bueno, sí, es una de las zonas donde no se había completado. Son obras que están proyectadas desde hace mucho tiempo y, bueno, no se habían concretado. Nosotros avanzamos en la legislatura declarando el uso público y sujeto a expropiación y, bueno, se está buscando el financiamiento en el BID para avanzar, digamos, ¿no? Por otro lado, se ha hecho este estudio y centralmente, digamos, se va a investigar más, se va a tomar un año el gobierno, por lo menos, con la comunidad científica para investigar más a fondo y tratar, digamos, ¿no?, de generar una nueva ley de uso del suelo ahí en el Piedemonte, digamos, ¿no?, más específica. Eso prácticamente son todas tierras privadas, de distintos privados. Pero bueno, nosotros desde el Estado queremos regular porque el Piedemonte cumple una función como una unidad de enlace entre lo que es la montaña y el llano, ¿no? Y es fundamental para nosotros preservarlo con ciertas características o imponiendo, digamos, en el caso de que se construya, determinados requisitos que haga que el impacto no sea tan alto, ¿no? Hay como bien decía, senador, varios, digamos, están en manos de privados y hay como seguramente muchos intereses inmobiliarios en el medio, muchos barrios privados que se están realizando. ¿Va a haber también o pueden impulsar también, hay alguna idea de impulsar algún control o regulación con este tipo de loteos privados? Sí, de hecho algo se ha venido haciendo. Por ejemplo, yo hablaba ayer con gente, bueno, con el director de Hidráulica, y en algunos de los barrios, de los últimos barrios, digamos, que se han hecho, se le ha exigido que hagan reservorios de agua, por ejemplo. Entonces, bueno, en ese caso, si bien la intención del hombre, digamos, y por ahí el tema de aplanar una superficie, desmontar, etcétera, etcétera, genera un impacto negativo en lo que tiene que ver con la contención aluvional, bueno, se le han exigido algunas obras que tienen que ver con hacer reservorios de agua que, bueno, de alguna manera amortiguan un poco o disminuyen el impacto negativo. Pero bueno, sí, yo creo que tiene que ser un estudio y va a ser, así estuve en la presentación el día martes ahí en la Secretaría de Ambiente, y la idea es hacer una presentación integral, un estudio integral y, bueno, dictar sí algunas pautas para ver, primero para ver hasta dónde queremos que se desarrolle el pedemonte, y en segundo lugar, con qué características. Así uh-huh. que nosotros estamos muy contentos de que se haya tomado esta medida, que como bien vos decías, por ahí toca algunos intereses fuertes inmobiliarios, pero bueno, para el bien de toda la comunidad es importante que se estudie a fondo. Lo que planteaban ahí la comunidad científica es que estamos a tiempo, que cuando uno hace un mapeo, si bien han avanzado, digamos, los desarrollos, cuando uno ve toda la extensión del pedemonte, todavía es muy chica, digamos, la parte sobre la que se ha avanzado, digamos, ¿no? Uh-huh. Por lo tanto, es como que estamos a tiempo a poder imponer, digamos, algunos requisitos o condiciones para el futuro, ¿no? Están la última pregunta, ya no lo molestamos más. ¿Hay algunos planes de construcciones de esto que se está haciendo, estos planes de contingencia o antialuvionales en otra zona del Pedemonte, más allá de Chacra de Cori y Longo Encalada? Son dos presas, pero son 7 obras. Una presa es en Chacra de Cori, en la zona donde se conocen los senderos de Chacra, por esa calle, digamos. La otra es la presa Sosa, que es ahí donde te decía, en el loteo Pérez Iglú, y después son obras secundarias, de alguna manera, que van desde el dique Frías, que por ejemplo tiene que ver con derivación de algunos cauces, a diques que están en mejores condiciones, que tienen más capacidad de soportar, digamos, más volumen de agua. Se va a extender también la colectora a Sosa, 1 kilómetro más o menos. Eso está más en la zona de Blanco Encalada. Más o menos son algunas obras complementarias, digamos, que se hacen. Son 2 presas y distintas obras complementarias en todo el pedemonte, ¿no? Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho su tiempo para Con la Mosquitera, senador. No, gracias a ustedes por la preocupación. Es un tema muy muy interesante que muchas veces no se ve, y muchas veces, digamos, los gobiernos no invierten porque no está el riesgo está latente, pero por ahí pasan 10, 20, 30, 40 años que no pasa nada. Pero bueno, cuando pasa, si no tenemos los sistemas adecuados, puede ser complicado, ¿no?